y a todos los componentes de la municipalidad. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y eso es Cali. Arriba esas palmitas, Santa Fe, a ver. Voy con mi auto por la carretera. Radio toca esas canciones de amor. Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. ¿Cómo dice? La noche pasa lenta, muy lenta. Y en mi cabeza da mil vueltas, oh Dios. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Y aquella noche, un millón de besos, era tu trampa, como libro abierto, cuando jurabas amor. Y estaba ciego y cantaba todo ser. Mentías, palabras que caían como lluvia. Y mentías, y me tenías tan enamorado. Haberte amado. Y la palma que no se siente, che. ¡Vamos a Santa Fe! Si supiera que puedo olvidarte, las al aire me recuerda de ti. ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoras con todas tus caricias, con esas noches tan tuyas y tan mías. Cuando curabas estaba ciego por ti. Mentías, palabras que caían como lluvia. Y mentías, y me tenías tan enamorado. Mentías, yo era ese juguete preferido en tu vida. Pero no me arrepiento haberte amado. Haberte amado, mentías. Para el Tata Valdomir, que está presente aquí, el campeonísimo del mundo, el saludo, pues, amor de Chávez.